se llama La Fe Viva y la Fe Muerta. El padre Miguel Ángel Fuentes es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y doctor en Teología, con especialidad en Matrimonio y Familia, por el Instituto Giovanni Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense. ¿Está bien ahí, padre? O más arriba. Ha escrito numerosos artículos publicados en las revistas Diálogo y Gladius. Escribió los libros Los Hizo Varón y Mujer, La Castidad Posible, Manual de Bioética, La Trampa Rota, y es autor de la colección Virtus. Actualmente se desempeña como profesor de distintas disciplinas teológicas en el Seminario María, Madre del Verbo Encarnado, en esta ciudad. Con ustedes, el Padre Fuentes. Hablar de la fe viva y de la fe muerta equivale a hablar de alguna manera del modo de encarar la vida del catolicismo, la vida del católico. Yo me animaría a distinguir cinco clases de católicos, que para darles un nombre podríamos llamarlos los lúcidos, los inconsecuentes, los ignorantes, los falsos y los nominalistas. Comencemos por estos últimos. Hay personas que creen que uno es católico por el mero hecho de autodenominarse así. O sea, yo soy católico, como si eso constituyese una persona en católica. Tenemos un ejemplo muy conocido en las así llamadas Católicas por el Derecho a Decidir, es ese grupo que está en contra de las enseñanzas del magisterio y que aboga principalmente, no únicamente, pero principalmente por el derecho al aborto, o muchas otras de las integrantes del llamado, mal llamado, feminismo católico, que al mismo tiempo que reivindican para sí, como ven en estos dos títulos, el nombre de católicos o católicas, niegan la doctrina fundamental de la Iglesia, incluso la divinidad de Cristo o el origen divino de la Iglesia y su estructura jerárquica, insultan al Papa, despotrican contra los 10 mandamientos, con todo lo cual manifiestan que en realidad son simplemente paganos y paganas. También podríamos enumerar a varios que se autodenominan teólogos católicos, pero ni creen en la Iglesia, ni en Jesucristo Dios, ni en la Santísima Trinidad. Estos son tan católicos como don Florencio Reigarte era Napoleón, y eso que él estaba tan convencido que se murió en el manicomio cantando la Marsellesa en francés, pero con ritmo de chamamé porque había nacido en Corrientes. ¿Quién decide quién es católico y quién no? La Iglesia, no la persona singular. Si quieren, podemos decir que Jesucristo se reserva el derecho de admisión y lo ejerce por San Pedro. Y eso lo vemos en el mismo rito por el cual se entra en la Iglesia, que es el bautismo, en el cual se pide a la Iglesia que acepte al candidato. Y ella lo hace solo después de poner una serie de condiciones y hacer los escrutinios del caso. ¿Aceptas íntegramente la fe católica? ¿Renuncias al pecado, al demonio y al mundo al cual perteneces actualmente? Y por el mismo motivo la Iglesia tiene otro rito para readmitir al católico que se fue de la Iglesia por profesar una herejía o por descreer de toda la doctrina católica, porque uno se puede ir sin saludar, pero no puede volver sin pedir permiso para entrar de nuevo en la casa de Dios. Yo puedo decir soy católico, pero no lo soy si la Iglesia no me acepta. De la misma manera que puedo decir soy el emperador de Japón o el negro falucho, pero no por eso se me achinan los ojos o se me oscurece la piel. Pensar que una mera autoproclamación basta para convertir a alguien en católico, en rey o en prócer es nominalismo o es delirio. Después tenemos a los pseudo-católicos. Aquí se colocan lamentablemente muchas personas. Son los que se dicen católicos y creen que lo son, pero de hecho no aceptan íntegramente la fe católica y no estarían dispuestos a acomodarse a ella aunque la conocieran mejor. ¿Qué son en realidad? Algunos son cristianos, pero no católicos, pues aceptan que Jesucristo es Dios, y varios de los dogmas católicos, pero no todos. Asimismo aceptan algunos principios morales católicos, pero no todos. Entre estas personas, algunos no aceptan la infalibilidad del Papa, o el valor sacrificial de la misa, o la necesidad de la confesión. Con mayor frecuencia se niega el sentido del pecado, o no se cree que haya pecados mortales. No se acepta el valor de algunos sacramentos, como por ejemplo el matrimonio sacramental indisoluble. O se afirma que hay derecho a matar al inocente en ciertas circunstancias, por ejemplo en el aborto. O no se acepta la doctrina moral de la Iglesia sobre la castidad, o se niega la realidad del infierno. Otros puede ser que ni siquiera sean cristianos, sino paganos, como los que niegan directamente la divinidad de Jesucristo, que no sería más que un maestro sagrado, un gurú, o niegan la Santísima Trinidad. Este es uno de los problemas más grandes que enfrenta la Iglesia de nuestro tiempo. Vivimos en una situación de herejía y apostasía, y firman o se presentan como católicos muchos que en realidad son herejes. Recién con el tercer grupo entramos en el verdadero terreno de la fe, aunque todavía en una zona pantanosa. Aquí tenemos a todos aquellos católicos que por ignorancia, está la diferencia con el caso anterior, por ignorancia de hecho sostienen errores contra la fe, incluso muy gruesos, pero hasta cierto punto los salva el ignorar que afirman errores o que niegan verdades fundamentales, y el que quizá, también en esto lo pongo como una diferencia como con el anterior, quizá aceptarían hacer un esfuerzo por ajustarse a ella, a la fe, si fuesen mejor instruidos. Por culpa de una muy mala catequesis, por abandono de la sana apologética y por la pereza de muchos en procurar su propia formación, este grupo es abundantísimo. Y como es un terreno pantanoso, muchos se ahogan de hecho en él. Hay muchos católicos, en efecto, que ignoran, más por analfabetismo religioso que por malicia, que muchas de las cosas que enseña la Iglesia no son, como ellos piensan, materia de opinión libre, sino que tocan a la fe, ya sea de modo directo o de modo indirecto, es decir, porque negadas estas cosas caen aquellas otras. Especialmente esto vale para cuestiones morales. Muchos piensan, por ejemplo, que la Iglesia solo puede obligar en cuestiones de fe, pero no en las de moral, con lo cual ignoran qué es lo que dice la Biblia, que está llena de enseñanzas y exigencias morales, empezando por el Sermón de la Montaña del mismo Jesucristo, que es la sabiduría eterna encarnada. Por eso se permiten libremente estos opinar distinto sobre la anticoncepción, sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, sobre el pecado, sobre la confesión y un largo etcétera. A menudo aquí tenemos lo que la teología llama herejes materiales, es decir, personas que afirman herejías pero sin saberlo totalmente. Después tenemos, es el cuarto grupo, a los católicos que tienen una fe auténtica pero muerta. Los grandes teólogos nos han enseñado que el pecado mortal destruye la gracia y la caridad, pero deja subsistir la fe y la esperanza, salvo cuando el pecado que se comete va directamente contra una de estas dos virtudes, por ejemplo en el caso de la herejía, la apostasía, o contra la fe, contra la esperanza, en el caso de la desesperación teológica, ¿no? En esos casos estas virtudes se pierden de raíz y no queda ni siquiera la fe ni ira o la esperanza. La fe que subsiste en el pecador, el que no ha pecado contra la fe directamente, pero sí vive en pecado mortal, esa fe subsiste en el pecador y se llama fe muerta o también fe informe, porque ha perdido su forma, que es la caridad. El que vive en pecado mortal cree en Dios o cree a Dios, pero no lo ama con amor sobrenatural. Puede ser que tenga por él un amor natural, pero no es el amor sobrenatural, porque ese proviene de la caridad. Y si el pecado mortal destruye la caridad, entonces no puede estar haciendo un acto de caridad. razón por la cual su fe no lo une a Dios. Esa fe muerta es, sin embargo, un don sobrenatural y semilla de esperanza de que pueda recuperar la gracia. ¿Por qué? Sobrenatural en el sentido que viene de Dios, pero no en el sentido de que produzca santificación en la persona. Carece de todo mérito y no tiene ya poder para salvarlo. Algo análogo sucede con la esperanza. Cuidado con quedarse dormidos y tranquilos con una fe muerta pensando que, bueno, al menos no he perdido, o no hemos perdido, o no han perdido, según a quien se refiera, la fe. Porque la principal causa de herejía y apostasía es la mala conciencia que viene del vivir en pecado mortal. Como decía San Juan de Ávila, escribiendo justamente un documento para que fuera estudiado durante el Concilio de Trento. Él decía así: al que vive así, en pecado mortal, le resulta intolerable cosa sufrir los ladridos que aquella verdad, las verdades de la fe, le da a la continua dentro de su corazón. Y por eso la voluntad trae poco a poco al entendimiento, primero a que dude de aquella verdad que para la voluntad es tan desabrida, y después a que la descrea del todo, y le manda que busque otras doctrinas con que, viviendo como desea, tenga su camino por acertado, sin que tenga quien le diga interiormente: no te es lícito hacer esto. Por eso no es extraño que quien vive habitualmente en pecado mortal tenga profundas disposiciones para perder la fe, o sea, ya de hecho quizá más hereje de lo que supone, como vemos hoy en día que ocurre con muchos que se creen católicos pero se han apartado de verdades católicas que no son materia de discusión en nuestra fe, como algunas de las que ya mencioné como ejemplo. A ellos se refiere San Pablo cuando dice que muchos, por vivir mal, han naufragado en la fe. No dice entonces por coquetear con doctrinas erróneas, que también, y por supuesto, es causa directa, sino por vivir mal. Por vivir mal, eso los va empujando a aceptar una doctrina que a mí me haga más fácil el camino y que no me obligue a convertirme, ¿no? Y en cambio a dejar de lado aquellas cosas que, si yo digo esto es verdad, entonces estoy siendo siempre acusado por esa verdad, porque yo vivo en contra de ella o al margen de ella. Y por último tenemos al que profesa y vive su fe. No solo la profesa, sino que la vive. La fe está hecha para estar viva, para producir vida y para hacer vivir. Como dice en el Antiguo Testamento el profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Expresión que San Pablo va a repetir varias veces en sus cartas. El justo vive de la fe. La fe se hace viva ¿cómo? Se hace viva por la caridad. Se dice en teología que la caridad es forma de las virtudes. De ahí que se hable también de fe informe y fe formada, que son términos equivalentes a fe muerta y fe viva. La caridad es forma de las otras virtudes, de todas, no solamente de la fe, sino de todas las virtudes. ¿En qué sentido? En el sentido de una forma extrínseca, accidental y sobreañadida. ¿Esto qué significa? Significa que a todas las otras virtudes les da la orientación al fin último sobrenatural sin cambiarles su naturaleza, ¿no? La justicia será justicia cuando uno tenga la caridad o no tenga la caridad. Pero la diferencia será que la caridad le va a dar a esa justicia una orientación hacia Dios. Y sin esa caridad, esa justicia es una justicia que está orientada a un plano puramente humano. No se orienta hacia Dios, no produce mérito. Los actos de justicia no ordenan al fin último sobrenatural, que es el cielo, salvar el alma, la visión de Dios por toda la eternidad. Por la caridad entonces la fe nos mueve hacia Dios. No solo la caridad nos mueve hacia Dios, también la fe nos mueve hacia Dios. Cuando está perfeccionada, eso significa formada por la caridad. Eso se llama fe viva. Santo Tomás tomándolo de San Agustín, distinguía en la fe tres aspectos que él designaba con estas palabras: credere Deo, credere Deum, credere in Deum. ¿Qué significa esto? Credere Deo significa creerle a Dios, como yo le creo a una persona que me habla, creerle a Dios. Credere Deum significa creer Dios, es decir, creer que Dios existe, es trino, es uno, es el contenido de la fe. Es el contenido de la fe, creer las verdades de la fe. Credere in Deum es una construcción latina que implica un movimiento, significa creer moviéndose en ese acto de creer, moviéndose, acercándose a Dios. La fe es estas tres cosas verdaderamente. Esto último es precisamente lo que llamamos la fe en su estado vivo, fe viva. Es un creer que produce un acercarme, un inclinarme, un unirme a Dios en el mismo acto de creer. Pero no pensemos que este acercarme por la fe hacia Dios es una yapa. Como decir, bueno, la fe con las otras dos cosas ya está, yo le creo a Dios y creo todo lo que Dios enseña. Como yapa, bueno, también podría hasta llegar hasta ese punto de que la fe me una con Dios. Esto no es una yapa. Este aspecto es esencial a la fe, al punto tal que cuando falta de forma constante, como ya hemos dicho al hablar de la fe muerta, se debilita la autoridad de Dios y pierden nitidez las verdades que hemos aceptado de parte de Él. Por no tender con todas las facultades hacia Dios, relegando nuestra relación con Él a una dimensión puramente intelectual, muchos han perdido la fe, como ya dije antes. La caridad, al vivificar la fe, no hace que ésta pierda su carácter de conocimiento. O sea, la fe sigue siendo un conocer, pero hace que sea un conocer que transforma a la persona en aquello que conoce y que por conocerlo lo ama. Hacia el fiel, es decir, la persona que tiene fe, eso es el fiel es el que tiene fe, lo hace actuante, operoso, capaz de moverse por sí mismo, que es la característica de todos los seres vivientes, y transformarse en la verdad que cree y vive. Cuando se tiene fe viva, aquello que conozco se convierte en principio de acción de todos mis actos vitales. En el hombre que tiene en cambio la fe muerta, la fe es un conocimiento no vital, no es principio de acción. Yo conozco, yo sé. Puedo repetir el credo, puedo repetir de memoria todo el catecismo, yo conozco, pero todo lo que conozco no es principio vital. O sea, no se convierte en principio de todas de mis acciones. La fe muerta no invade el entendimiento práctico, se queda en el entendimiento especulativo, un conocimiento puramente abstracto, teórico, general. No invade, digo, el entendimiento práctico, convirtiendo los criterios que guían la prudencia y determinan el obrar, o lo hacen en algunas cosas, ninguna de las cuales es la más importante, puesto que no es capaz, esa fe muerta, de transformar la propia vida en una vida de amistad sobrenatural con Dios. Y cuando uno es enemigo de Dios por el pecado mortal, y miren, uno es enemigo de Dios por cualquier pecado mortal, no por el odio a Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escritura. El pecado mortal es enemistad con Dios. Cuando uno es enemigo de Dios por el pecado mortal, ¿qué grado de importancia puede adquirir el resto de las decisiones que se tomen en la vida? Aunque sean importantísimas, en comparación con esto que es lo esencial, todo eso pasa a ser algo que, en definitiva, es poco lo que importa, en comparación, digo siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la fe viva? Lo ha descrito esto de manera sublime el autor de la Carta a los Hebreos. Algunos dicen que San Pablo, otros que no. Eso no es lo que nos interesa principalmente. El autor de esa carta extraordinaria, escrita a los judíos, como digo, quizá por San Pablo, por algún discípulo de San Pablo, tiene un capítulo que es uno de los capítulos más hermosos de toda la Sagrada Escritura, que es el capítulo 11, que algunos precisamente han titulado Elogio de la fe de los patriarcas. En ese capítulo, después de decir qué es lo que es la fe y la necesidad de la fe para salvarse, el autor de la carta comienza a hablar del ejemplo de la fe de cada uno de los grandes patriarcas, empezando por los primeros. De ese capítulo, que es largo, yo voy a tomar solamente algunos párrafos porque ellos expresan algunos aspectos, no todos, son más, es riquísima la fe, algunos aspectos, algunas consecuencias, algunos efectos que produce la fe viva en el alma del que tiene fe. En primer lugar, la fe nos impulsa a ofrecer a Dios lo mejor que poseemos. Es lo que hizo con Abel, dice el texto de la carta. Por la fe, Abel, hijo de Adán, recordarán el episodio de Caín y Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas. Y por la fe, aún después de muerto, todavía habla. Dice la Biblia que Abel tenía rebañitos de ovejas. Caín, en cambio, plantaba en el campo, era agricultor. Ambos le ofrecían ofrendas a Dios como le había enseñado su padre Adán. Pero Abel le ofrecía lo mejor de sus rebaños. Caín le ofrecía algunas cosas de sus campos, que no era lo mejor. Y dice, Dios miró con agrado el ofrecimiento, la ofrenda de Abel, en cambio, no le gustó la de Caín. Por eso Caín le toma envidia, la envidia en odio, y el odio se convirtió en homicidio. Ustedes conocen muy bien el episodio. La fe no solo nos enseña que Dios es Señor, soberano, sumo bien, sino que nos hace casi sentir esto, nos da una connaturalidad con estas verdades, y por eso nos empuja a darle lo mejor de nosotros. Caín no negaba su ofrenda a Dios, pero le daba únicamente lo que a él no le era útil, como muchos cristianos de hoy y de todos los tiempos, que continúan lo que Jesús critica en los fariseos, es decir, que dan lo que les sobra, regalan lo que a ellos les queda ya chico, lo que de todos modos ya no tiene interés alguno, total, a mí no me sirve, lo regalo. Lo que nos ocupa incluso lugar y nos molesta, a veces es una comodidad para nosotros hacer ciertos regalos, porque esto yo no sé dónde ponerlo, se lo regalo a aquel, me lo saco, ya me queda más ordenada la habitación, ¿no? Qué generoso que soy. Estas son falsas generosidades, como la de aquel verdulero que se creía muy generoso porque regalaba la fruta, que por pasada ni podía vender ni se animaba a poner en la mesa de sus hijos. No digo que no tuviera que darla, pero si quería ser generoso, tendría que haberla regalado una semana antes, cuando su gesto todavía hubiera supuesto un verdadero desprendimiento. ¿Y cuántos no hacemos lo mismo, dándole a Dios lo que sobra, dedicándole a la oración, por ejemplo, los tiempos en que ni siquiera uno es capaz de prestar atención a lo que lee o reza, los que dan para el culto divino, para los pobres esas monedas con las que no se puede comprar ni siquiera una vela de parafina para alumbrar la imagen del que los compró pagando con su sangre, los que esperan a la vejez para convertirse y empezar a ser buenos, ahora, porque nos divertimos, pero no, pues yo más adelante, cuando sea un viejo. Los que esperan para vivir bien su sexualidad a cuando ya estén secos como pasas de uva y no puedan apasionar ni a un viejo verde. Eso es generosidad. ¿Y qué larga lista podríamos hacer de frutos inservibles que los hombres hacemos a Dios? Este, no nos olvidemos, es el sacrificio de Caín. Muchos hacen el sacrificio de Caín, no el de Abel. Abel, en cambio, Le dio a Dios lo mejor que tenía, los primogénitos de sus rebaños, la flor y nata de sus corderitos. Él, como la viejita que después va a elogiar a Jesucristo, dio lo mejor que tenía o todo lo que tenía. Eso es fe viva. En segundo lugar, la fe nos hace vivir ya con la pureza de los que están en el cielo. Es lo que hizo con Enoc, dice así el texto. Por la fe Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte y no se le encontró en esta tierra porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Este Enoc fue el padre de Matusalén. Por lo tanto, estamos hablando de los patriarcas antiquísimos del Antiguo Testamento. Y de él nos habla el libro del Génesis y usa una frase totalmente misteriosa que ha dado tantas discusiones hasta el día de hoy. Dice así: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. De aquí se tejieron innumerables leyendas, pensando que había sido llevado vivo a algún lugar misterioso y que no había conocido la muerte y que está vivo esperando el fin del mundo. Pero esto no es lo que dice el texto bíblico. De hecho, más adelante, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 4, hablando ciertamente de Enoc, como reconocen todos los grandes autores, se encuentra esta descripción. Dice así: agradó a Dios, se refiere entonces a Enoc, ¿eh?, la misma expresión del Génesis, agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores fue trasladado, fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el espíritu ingenuo. Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de la maldad. Es como el elogio que muchas veces se hace de aquellos que mueren jóvenes habiendo sido muy buenos. Dios se lo llevó antes de que la maldad lo pervirtiera. Es eso. Por supuesto, si uno lee el texto de la Sagrada Escritura, dice que Enoc murió con 65 años, lo cual significa que era un pibe. Porque todos los demás, de los que menciona, por lo menos vivían ciento y tantos, 800, 400 años, por lo tanto, casi estaba recién destetado, ¿no?, para alegría de todos los que rondan esa edad. Enoc murió joven, pero habiendo vivido con pureza y rectitud, y por eso la muerte, y esto es lo que significa la expresión de la Biblia, la muerte no fue para él una interrupción ni un cambio radical, simplemente un traslado a una presencia más íntima con Dios. Fue el último paso que le introdujo a la presencia de Dios con el que estaba caminando desde siempre. La fe nos hace caminar en Dios, es decir, vivir en gracia. Y eso es la fe viva. En tercer lugar, la fe nos hace plantarnos ante el mundo. Es el caso de Noé. Dice así la carta a los Hebreos: por la fe Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, el diluvio que se venía, construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia, y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Expresión realmente extraña y fuerte. Por la fe condenó al mundo. Esto no quiere decir otra cosa que Noé, al vivir según las exigencias de Dios, no solo creer en Dios, sino vivir según las exigencias de Dios, puso de manifiesto la perversidad del mundo. Como si en un ambiente en tinieblas yo prendo un fósforo. Ese fósforo pone de manifiesto hasta qué punto está esto en tinieblas. Cuando brilla. Cuando no hay nada encendido, yo ni siquiera puedo tener un punto de referencia de cuán oscuro está aquí. La fe viva torna al hombre contrario a las normas del mundo, mientras que el mundo vuelve a sus amadores contrarios a la fe. Al vivir según la fe, uno se convierte en una imagen viva del hombre según el designio de Dios, el santo. En este sentido, su ejemplo, no son sus palabras, eso es solo ejemplo, condena al mundo, lo juzga y lo condena. El santo, por eso, siempre es un personaje incómodo, aunque sea mudo como un pez. ¿Cuántos santos hay que el mundo no tolera y son más buenos que el pan? Pasaron por este mundo sin haber quizá dicho ni una sola palabra, pero viviendo santamente, y eso molesta. Esta acusación involuntaria del santo se vuelve insoportable para los mundanos, los cuales siempre terminan por perseguir al hombre de fe viva, no en cambio a los muertos, porque los muertos no queman ni hablan. Ya lo dice el libro de la sabiduría, poniéndolo en boca de los impíos, un texto que se lee en estos días, porque a quien se aplica principalmente es a Jesucristo. Dice así: que piensan y hablan entre sí los malos. Tendamos lazos al justo porque nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación, educación religiosa. Es un reproche de nuestros criterios. Y fíjense, su sola presencia nos es insufrible, aunque no diga nada. Lleva una vida distinta de todos y sus caminos son extraños a nosotros. Por eso, sometámosle al ultraje y al tormento, condenémosle a una muerte afrentosa. Nos molesta. ¿Por qué? ¿Qué dije? Nada. No es lo que decís, es lo que sos. Como le dijeron antes de fusilarlo a alguno de los mártires, de los jóvenes mártires de Barbastro, los seminaristas. ¿Y por qué nos matan? Los matamos porque llevan la sotana y no se la quieren sacar. Llevan una marca de católico. La sola presencia de Jesús atormentaba a sus enemigos como atormentaba a los demonios. Algunas palabras en bocas de los demonios, por ejemplo, que San Mateo nos reporta: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido acá antes de tiempo a atormentarnos. Y Jesús no había dicho nada. O de San Marcos: te conjuro por Dios, no nos atormentes. Y Jesús no había dicho nada, estaba ahí parado. La presencia. Por eso aquellas palabras de Jesucristo: yo no he venido a traer la paz sino la espada, deben ser interpretadas en esta línea. No dice: yo quiero que se peleen. Simplemente está diciendo esto. El santo condena al mundo y el mundo persigue al santo. Por eso uno podría preguntar: ¿y cómo se siente el mundo contigo? ¿Tranquilo? ¿Cómodo? Ni siquiera se ha enterado de que eres discípulo de ese Dios molesto que pica las conciencias. Es más, te confunde a veces con uno de los suyos. Si el mundo no se ha dado cuenta de que no le perteneces, es porque le perteneces. Y es que tu fe no representa ningún peligro para sus convicciones. Entonces, tu fe o está dormida o está muerta. En cuarto lugar, la fe nos hace sentirnos extranjeros en este mundo. Lo hizo con Abraham, nuestro padre en la fe. Dice así la carta a los Hebreos: por la fe Abraham peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, y habitó en tiendas, carpas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la fe reconocieron estos patriarcas que eran peregrinos y forasteros en la tierra, y manifestaban que iban en busca de una patria, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les ha preparado una ciudad. Es hermosísimo cómo describe lo que es esa ciudad eterna, la Jerusalén celestial, el cielo, nuestra patria. Maravillosa alabanza, y que nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos: ¿y tú de dónde eres hijo? ¿De este mundo o del cielo? ¿Cuál es la patria que extrañas? ¿Esta solamente o también la otra? ¿Qué esperas heredar, esta tierra o el paraíso? La fe viva nos hace vivir al mismo tiempo en dos ciudades: la terrena, porque somos ciudadanos de una tierra, y la celestial, y hace que nos vivamos, que vivamos y que nos movamos en la ciudad terrena, pero no pertenecemos a ella, ni por su modo de ver, ni de razonar, ni de pensar, ni en su espiritualidad, ni en sus fines, ni compartimos sus valores. Solo si miramos a todas estas cosas como forasteros, como gente de afuera, eso es un forastero, ¿no? El que es de forasterra, de una tierra de afuera, de otro lugar. Solo si miramos como forasteros, se puede decir de nosotros lo que dice San Pablo: estamos en el mundo sin ser del mundo. Nuestra condición en este mundo tiene que ser justamente como nos enseña incluso el catecismo, la de viadores, gente que está por una vía, por un camino, gente de paso y que suspira por otra patria mejor. En este sentido, ¿cuántos cristianos no han cambiado su verdadera ciudadanía, la que le dieron el día del bautismo? Y el bautismo nos dio un pasaporte y un documento de identidad por la cual, a partir de ahora, perteneces al cielo, a los hombres del cielo, a los hijos de Dios. ¿Cuántos no han cambiado esto por una ciudadanía terrena? Se han vuelto apátridas de la verdadera patria, la con mayúsculas, y han hecho dos raíces definitivas en este mundo y no en el otro. Esto sin desmedro del amor que debemos a nuestra patria de la tierra. Una cosa es la patria de la tierra y otra cosa es el mundo, como lo menciona San Juan, que lo condena porque el mundo es este mundo que quiere traerme con criterios mundanos. A eso nos referimos. ¿A cuántos no aterra la sola idea de tener que abandonar este mundo y la mención del cielo ni siquiera les suena? ¿O le suena terrible? ¿Cuándo ha sido la última vez que has pedido a Dios la gracia de irte al cielo? Y muchos dirán, sí, pero con los dedos cruzados, porque no es que me termine yendo al cielo y me vaya ahora. Como si eso fuera una desgracia. Si yo pienso que eso es una desgracia, no soy cristiano. O no entendí nada. Quizá no es maldad, quizá es una ignorancia tan grande que no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo cuando digo cielo. Lamentablemente estamos afincados en este mundo, en el mal sentido, o sea, pertenecemos a él. Y el afincamiento es signo y efecto de la falta de fe o de una fe muerta. El no tomar conciencia de nuestro forasterismo es una falta de fe. Más todavía, Abraham no solo se consideraba forastero, sino, dice el texto, extraño sobre la tierra. El hombre de fe y el mundo son como el agua y el aceite, que pueden estar juntos pero sin mezclarse, porque sus naturalezas son incompatibles. La fe viva produce lo que San Pablo llama aspiración a las cosas de arriba. ¿A dónde aspiras? Bien, esa es tu fe. En quinto lugar, la fe produce audacia y fecundidad, como leemos del mismo Abraham, sigue diciendo la carta a los Hebreos. Por la fe Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber dónde marchaba. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas se dispuso a ofrecer a su hijo único, de quien se le había dicho: en él, en este hijo tendrás descendencia, porque él pensaba en efecto que Dios es poderoso incluso para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró y fue para él un símbolo. La historia de Abraham es una de las historias más dramáticas de todo el Antiguo Testamento. Y comienza con una llamada divina, dice el libro del Génesis. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo sacó en aquellos tiempos, ¿no? Salir de su tierra era salir ya definitivamente. Él sale de Ur de los Caldeos, el sur de lo que actualmente es Irak. Y él lo llama, y Dios lo hace salir, y no le dice a dónde. Sal de tu tierra, a donde yo te mostraré. Lo único que le dice es, por ese camino. ¿Hasta dónde? Por ese camino. Yo te lo voy a decir. Notemos el futuro. La tierra que yo te mostraré. Dios no le muestra inmediatamente la tierra prometida. No le hace ver una visión, un mapa del mundo y le dice, hasta acá vas ahí. Pero aquel Abraham parte fiándose de la palabra de Dios. Una palabra que tiene forma de promesa, por eso dice el texto, salió sin saber a dónde iba, rompiendo todos los vínculos terrenos, porque deja su patria terrena, su padre, su familia, sale para un país desconocido y le dice que vas a tener una descendencia y se va con su esposa que era estéril. Y además los dos eran súper grandes ya. Para nuestra época ya estarían pasados ya, pero totalmente. Solamente porque Dios le ha llamado y le ha prometido una posteridad. Nada más ni nada menos que la existencia y el porvenir del pueblo elegido y de nosotros, la iglesia, depende de este acto absoluto de fe. Es importantísimo, Abraham. Este acto de fe funda nuestra existencia religiosa. Somos esa heredad que le prometió Dios. Con razón la Virgen María habla de él con tanta devoción, llamándolo en el Magnificat nuestro padre Abraham. Ella lo dice. Ella dice mi padre. Y es la Virgen. Y toda la biografía de este gran patriarca está signada por una constante exigencia de actos de fe, porque la promesa de Dios no se cumple inmediatamente y pasan años y años, décadas caminando y sin que la promesa se cumpla, y Abraham sigue sin descendencia. Y cada vez que Dios reitera su promesa le exige otro acto de fe en el futuro, y a veces más grande que el anterior. Por eso dice más adelante, habían pasado varios años, se le apareció Dios y le dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Será, es decir, tienes que esperar. Y más adelante, de nuevo haciéndole ver las estrellas del cielo, dice: así será tu descendencia. ¿Cómo es? Cuéntalas. ¿Puedes contarlas? No, hombre. Así será tu descendencia. Será. Él ni siquiera tiene un hijo. Y más tarde Dios le exigirá que renuncie a Ismael, que es hijo que él tiene con la esclava Agar, porque siguiendo aquellas costumbres antiguas a las cuales Dios condesciende, Sara le pide que tome a su esclava, porque la esclava era esclava de Sara, que tome a su esclava y tenga un hijo con su esclava, porque eso significaba que el hijo pertenecía a Sara, era un hijo para Sara. Esas eran las costumbres jurídicas de su tiempo. Y aunque Abraham eso no lo quiere, pero inicialmente accede a su esposa. Entonces empieza a criarlo Sara, pero en realidad no es un hijo de sus entrañas y no es el que Dios le había prometido. Y Abraham sabe que no era la promesa, porque le dijo: un hijo tuyo de Sara. Sara era estéril, era una viejita, así de simple. Y cuando digo ya nació Ismael, y bueno, dice, bueno, evidentemente acá ya se empieza a cumplir. Después Dios le pide que ese niño lo deje ir, se separe de él, porque después empieza a cobrarle miedo, porque la esclava le empieza a decir: señora, yo soy fértil. Entonces resulta que Sara, que le había pedido a Abraham que tuviera un hijo con su propia esclava, después se le da envidia y se venemista con su esclava. Entonces esta me anda todo el día insultando, porque ella sí pudo tener un hijo y yo no podía tener un hijo. O sea, quiero que se vaya con su hijo. Y Abraham pensó: es hijo mío. Yo quiero que se vaya, pum, no quiero que esté con nosotros. Y Abraham reza y Dios le dice: no te preocupes, accede a lo que te ha pedido Sara. Yo voy a cuidar al niño, y no es de ese niño del que sacaré esa descendencia que te he prometido, sino de uno de Sara. Pues Sara tiene 90 años, 80 años, yo tengo un hijo. Y sin embargo, entonces Dios, Abraham se desprende de Ismael, y Abraham le cree a Dios, y finalmente nace ese niño que le había prometido, de la vieja Sara, es Isaac. Y Abraham por fin empieza a tocar las promesas. Pero 12 años después, cuando ese niño se va haciendo fuerte y robusto, conocemos muy bien el episodio y lo que Dios le va a pedir. Dios le va a pedir un acto de fe tremendo: sacrifícame a tu hijo. dice el texto del Génesis, toma a tu hijo, a tu hijo único, al que amas, Isaac, vete al país de Moria, donde hoy es Jerusalén. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te indique. Dios sabe que le está pidiendo un acto de fe gigantesco y por eso lo hace notar y por eso se refiere al niño, fíjense, parece como abriéndole herida y echándole sal. Ofréceme a quién, a tu hijo único, el que amas. Y se sobreentiende aquel en el cual yo te he hecho las promesas. Yo dije que de él te iba a sacar la descendencia. Dios hace ver a Abraham que él, Dios, es consciente de que con este acto le está pidiendo todo. No pensemos, cuidado, que Dios le pide a Abraham que crea que sus promesas ya no se van a cumplir o que ha decidido cambiarlas y después, bueno, después vas a tener otro hijo. No, no, Abraham sabe que no le está diciendo eso. No tiene ningún sentido eso. No estaría en la línea divina que parece ir en realidad exigiendo actos de fe cada vez más grandes hasta hacer que la fe de Abraham pierda todo límite. Cuando pierde todo límite, cuando la fe de Abraham no tiene ningún límite, ahí cumplirá sus promesas. Pero todavía tiene límites. Le falta traspasar un límite esa fe. Lo que le pide es que mate al niño sobre el que había prometido una descendencia innumerable, que degüelle al muchacho y acá está el acto de fe, continúe creyendo que ese niño le dará innumerables hijos y nietos hasta superar las arenas del mar. Es decir, le pide que crea que él es capaz de resucitar un muerto y convertirlo en padre de multitudes. Eso dice el texto de la carta a los Hebreos. Pensaba en efecto que Dios es poderoso incluso para resucitar de entre los muertos. Él le dice, ve, sube al monte, degüella al niño y créeme en que lo resucitaré y te daré la descendencia que yo te había prometido. La promesa sigue en pie. Y Abraham le cree. Abraham le cree a Dios. Por eso dice el Génesis, al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos, el monte. Entonces dijo Abraham a sus siervos que lo acompañaban, ¿no? Quedaos aquí con el burro, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. En los primeros siglos de la iglesia, Orígenes, uno de los grandes escritores, ya le llamó mucho la atención la frase de Abraham, ese plural, volveremos. Entonces escribe esto como un diálogo imaginario con Abraham. Dime, Abraham, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿Volverás en realidad con el muchacho? Entonces no tienes intención de ofrecerlo en holocausto. Estás diciendo una mentira, lo que no es digno de un patriarca. Y él mismo pone en boca de Abraham esta respuesta. Sí, voy a ofrecer en holocausto a mi hijo. Prueba de ello es que llevo el fuego y el cuchillo. Y no digo una mentira, volveré con él, porque creo que Dios es bastante poderoso para resucitar a los muertos. Abraham nunca dudó de la palabra de Dios, y está cierto que la promesa se realizará, aunque él no sepa cómo. Por eso dice la epístola a los Hebreos, ¿no? Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Tenía fe de que era poderoso Dios para resucitar a los muertos. Y por eso Santo Tomás dirá, esta fue la prueba máxima de la fe, porque la verdad de la resurrección de los muertos es una de las mayores. Hasta que no hace este acto de fe en que Dios es capaz de resucitar, y no en teoría, en práctica, crees en la resurrección de los muertos, dame a tu hijo y pídeme que lo resucite. Yo lo voy a resucitar, porque te tengo que todavía cumplir las promesas en él. Es la mayor de las pruebas. Como premio de este acto de fe, Dios se contentó finalmente, como sabemos, con el sacrificio interior de Abraham. Y no solo le ahorró la muerte del niño, sino que aprovechó ese momento para revelarle allí, sobre el monte, el misterio de la encarnación y del futuro Mesías, a quien ese niñito condenado a muerte estaba representando como una figura. Por eso Dios lo que hizo fue revelarle, bueno, no es la muerte de tu hijo lo que quería, sino que supieses que mi hijo sí va a morir por ti y por todos algún día. es muy probable que esto es lo que le reveló Dios a Abraham allí sobre el monte. Por eso le pidió algo tan duro, porque le tenía que revelar justamente la muerte del Mesías, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y por eso Jesús, hablando después de Abraham, dice, no, ¿cómo eso? Le dice a los fariseos, Abraham deseó ver mi día, lo vio y saltó de gozo. Jesucristo dice que Abraham vio su día. ¿Su día qué es? Es el día, es la encarnación y la muerte de Cristo. Abraham lo vio y saltó de gozo, lo vio en visión, evidentemente. Esto, ¿no?, esa audacia en la fe, ese animarse a jugarse todo por Dios, solo lo hace la fe viva, no la fe muerta. ¿Y cuántas cosas más se pueden decir de la fe viva que nosotros tenemos que obviar? Porque ya el tiempo se nos fue. ¿Cuántos otros efectos sería interminable enumerar si nos pusiéramos a tratar de hacer una lista? Solo tomando incluso ese texto hermosísimo que les recomiendo meditar de la Carta a los Hebreos. La fe viva vuelve fecundo lo árido y estéril como el seno seco de Sara. Hace estimar más el oprobio recibido por ser cristiano y la persecución que las riquezas y los placeres del mundo, como sucedió con Moisés, que despreció el haber sido criado por la hija del faraón y prefirió unirse a su pueblo esclavo y después perseguido. Nos da firmeza para enfrentar la ira de los poderosos faraones de la tierra, como hizo con el mismo Moisés. Hace caer como las murallas de Jericó las cadenas y los obstáculos morales, los vicios y los problemas espirituales que a otros parecen insuperables. Da valor al cobarde, hace someter reinos, enfrenta el dolor, hace vencer a los espíritus infernales y conquistar el mismo cielo. Produce santos, puros y puras, mártires, pero la fe viva, no la fe muerta. Solo una fe viva y que se anima a aspirar a estos rasgos de generosidad, pureza, lucha, claridad, determinación y fidelidad, es capaz de abrirse camino en medio de los desafíos que nos plantea el mundo. Esa fe es la que nos hace falta y la que debemos pedir. Como decía hermosamente Don Orione en este texto con el cual termino, más fe. Hermanos, no seamos espíritus acobardados. Tengamos fe, más fe. ¿Qué cosa nos falta un poco a todos nosotros, hoy, para lanzarnos en el nombre de Dios y en unión con Cristo a salvar el mundo y a impedir que la gente se alejen de la iglesia? ¿Qué es, sigue diciendo Don Orione, lo que nos falta para que la caridad, la justicia, la verdad no sean vencidas y no vuelvan al seno de Dios maldiciendo a la humanidad que habrá rehusado dar su fruto? Nos falta la fe. Si tuvieseis fe al menos como un grano de mostaza, ha dicho el Señor, vosotros moveríais las montañas y nada os sería imposible, Mateo 17:20. Fe, hermanos, más fe, sigue diciendo el santo. ¿Quién de nosotros cree que se puedan mover las montañas, convertir las naciones, hacer predominar la justicia en el mundo, hacer resplandecer la verdad ante el espíritu humano, unir en la caridad de Cristo toda la tierra? ¿Dónde están esos creyentes? Más fe, hermanos, hace falta más fe. Falta la fe en aquellos que es necesario salvar, y la fe falta a veces, con cuánto dolor del alma lo digo, falta o languidece mucho la fe dentro mío, y también en algunos de nosotros que queremos o creemos que queremos iluminar y salvar las multitudes. Seamos sinceros. ¿Por qué no siempre renovamos la sociedad? ¿Por qué no siempre tenemos la fuerza de arrastrar a los hombres? Porque nos falta la fe ardiente. Vivimos poco de Dios y mucho del mundo. Vivimos una vida espiritual tísica. Falta en nosotros esa vida de fe y de Cristo que lleva dentro suyo toda la aspiración a la verdad y al progreso social, que penetra todo y todos y va hasta los más humildes trabajadores. Nos falta aquella fe que hace que de la vida un apostolado fervoroso en favor de los desdichados y de los acongojados, como es toda la vida y el Evangelio de Jesucristo. La oración que es necesario hacer es esta: Oh Señor, acreciéntanos la fe. Nada más.